Me imagino ya el saberlo y después verlo, ¿no? Por la calle risueño, caminando por Zapala, ¿no? Sí, bueno, a ver, la hora de la tarde de ayer, bueno, fue como muy complicado hasta la noche, digamos, porque, bueno, justamente recibí este mensaje de parte de la gente, de los vecinos allá de Zapala. Primero, bueno, esa cosa de no poder creerlo, o de tratar de creer que esto no es así, ¿no? Sí. Y después entrar así en un estado de shock, porque es así, cuando uno vuelve a ver la figura de Poblete risueño, rozagante, caminando por la calle suelto, digamos, sin esposas, acompañado, así como de alguien de civil. Uh-huh. Es decir, no sé, te provoca sensaciones terribles, ¿no? Porque, sí, bueno, para tanto para mis hijas, para Cami como para Ari, y para mí es una figura muy fantasmal, y es una cuestión de que para nosotros nos retrotrae todo el tiempo a un momento sumamente traumático, ¿no? Sí. Es decir, que el hecho de saber que está suelto o que lo liberan, uh-huh, como me dijo Ari ayer cuando pude charlar con ella, me dice, bueno, mamá, pero si lo sacan a plena luz del día y está a cara descubierta, sin ningún tipo de camuflaje, significa que el tipo sale siempre. Así me lo dijo Ari. 15 sí. años tiene mi hija. Sí. Y esa deducción la podemos sacar cualquier vecino de acá de Neuquén o cualquier persona de allá de Zapala. A mí lo que me preocupa, Marcelo, por sobre todo, obviamente, es la seguridad física nuestra, de todos los compañeros que hemos salido a luchar por justicia por Carlos. Yo, obviamente, responsable del gobierno nacional y a la justicia de Neuquén de haber permitido que esta persona con cadena perpetua, digamos, con prisión perpetua, esté gozando de estos privilegios, ¿no? Es decir, nosotros creemos que es el momento ya, y no dilatar en absoluto nuestro reiterado pedido para que vaya a una cárcel común, a una cárcel federal, ¿no? Uh-huh. Ahora, al gobierno provincial, decías. Sí, por supuesto, porque acá hay una realidad. Poblete no pudo haber matado si no tenía complicidad de la corporación policial y de los compañeros que estaban ahí, que eso es justamente lo que veníamos peleando hace 5 años por la causa Fuente Alba 2. El hecho de que la corporación policial no sea investigada a fondo, claro, en los hechos de Arroyito, hace que toda esa gente tenga impunidad. Y obviamente son los que le garantizan la impunidad para salir al señor Darío Poblete. El señor Darío Poblete, para que no tenga más salidas transitorias ni de ningún tipo, porque hace 4 años que está preso, y en un lugar, en la alcaldía de Zapala, que no reúne las condiciones de seguridad, que también lo hemos venido denunciando con Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña, que no reúne las condiciones. Es un preso peligroso y tiene que estar en una cárcel de alta seguridad. Uh-huh. Ha sido condenado justamente por la Cámara de Neuquén, pero ha sido condenado socialmente en forma nacional e internacional a este delincuente. Entonces, obviamente, para cualquier compañero, para cualquier vecino, y más que nada para toda la gente que está en Zapala, es un tema muy riesgoso el hecho de verlo así, a simple vista, caminando por la calle. Uh-huh. Yo por eso te digo, el gobierno provincial se tiene que hacer cargo de esto, el ministro de Seguridad también, y por supuesto nosotros vamos a accionar con uh-huh. el abogado para hacerle la denuncia correspondiente en relación a la Cámara, que fue la que, digamos, condenó a Poblete. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es hacer una denuncia penal para los jefes de ahí de la alcaldía, que fueron los responsables de dejarlo salir, ¿no? Yo creo hoy, Marcelo, que el objetivo fundamental de todos nosotros y de las organizaciones que tanto han luchado para uh-huh. que Poblete esté preso, sí, es salir a decir que ya tiene que ir a una cárcel federal. Ya. No tenemos que esperar que se dilate nada. Te comento, Sandra, que hay como información de último momento que se está manejando. Parece que la Cámara Primera, bueno, ya habría pedido información a la unidad 31 de Zapala, pero habría dispuesto trasladar a Darío Poblete a la U11 hasta tanto se culmine con esta investigación. esto es información reciente que... Pero vos pensás esto, la U11. Nosotros tenemos hace poco tiempo el tema de lo que ha pasado con Cristian dentro de esa misma cárcel, ¿sí? Es cierto que la gente que está manejando esta cárcel son los amigos de Poblete. Pero lo que yo quiero es que vaya a una cárcel federal. Eso significa que en la cárcel federal no tiene privilegios sobre la, digamos, sobre la policía, digamos, con la policía provincial. Porque en esto, Marcelo, tiene, digamos, hay complicidad todavía en toda esa cuestión, ¿me entendés? Es decir, hasta que la causa Fuente Alba 2 no avance en esas responsabilidades, vamos a tener estos hechos así aberrantes, ¿no? Yo estoy muy indignada, mis hijas, digamos, que han pasado por situaciones, Camila principalmente, está pasando por situaciones muy difíciles. Yo quiero que, digamos, no solamente el Tribunal Superior de Justicia y también el señor Zapat dar una explicación a todo esto. No hay ningún tipo de explicación. Lo único que podemos decir es que el tipo este no tiene que tener más privilegios de nada. ¿Sí? Así como Cristian no los tuvo para poder defenderse de la corporación policial que asesina a las personas, ¿no? Y por último, el terreno de las hipótesis, ¿no? ¿Por qué goza de estos beneficios? ¿Por una cuestión de simple espíritu de cuerpo o porque es un premio al no haber dicho nada, al haber callado? Sí, yo tengo, justamente anoche pensaba eso, Marcelo. Es decir, para mí acá hay una realidad que es un pacto de silencio que tuvo que firmar Poblete con el ex gobernador Jorge Sovich. Y el pacto de silencio era tener los privilegios que se le cantaran a Poblete. Nosotros desde el 2007, y vos lo sabes muy bien, desde el primer momento dijimos responsable material y responsables políticos. Y toda la cadena de mando, hasta que eso no esté enjuiciado, hasta que no se destape la olla de lo que fue el operativo de Arroyito, vamos a tener cualquier tipo de barbaridad, como fue la muerte de Cristian en la U11, con 24 puñaladas. Era una muerte previsible, eso es lo que yo voy a decir, era una muerte previsible porque estaba en manos de la policía. Esa es la realidad. Entonces nosotros en esto tenemos que ser mucho más unidos, todos los compañeros, todos los trabajadores, porque está en riesgo nuestras vidas. Pero la lucha por justicia por Carlos es estar enfrentando un poder corrupto que viene en complicidad de la corporación, por ejemplo, la corporación política. Y esto de una vez por todas se tiene que terminar. Y de la única forma es que enjuicien y condenen.